Fidel, soldado de las ideas. El 24 de diciembre de 1956, Fidel y sus compañeros permanecen en un cafetal de la finca de Mongo Pérez, en Purial de Vicana. Se aceleran los preparativos para partir. A través de Faustino Pérez, Fidel le hace llegar un mensaje a Fran País en Santiago de Cuba, con las siguientes instrucciones. Primero, tenga el pueblo de Cuba la seguridad que tal como cumplimos nuestra promesa de desembarcar en Cuba con una expedición e iniciar la lucha armada, solo concluiremos esta cuando haya caído la tiranía o hayamos caído nosotros. Segundo, el sabotaje, la quema de caña, etcétera, como pasos previos a la huelga general, es la tarea que se impone hacer para cooperar en nuestra acción encaminada a mantener en jaque a la fuerza de la tiranía. Estamos satisfechos de la cooperación popular, pues sin armas ni recursos, el movimiento 26 de julio ha respondido de una forma o de otra en toda la isla. Nunca pensamos derribar de un solo golpe a la dictadura, sino iniciar la lucha revolucionaria que desencadenará con la acción del sabotaje y agitación en la huelga general revolucionaria. Hemos logrado desembarcar en Cuba, mantener la situación revolucionaria por 3 semanas. La rebeldía popular ahora irá en aumento hasta lograr la victoria. Débase para esto seguir los partes de este cuartel general y las instrucciones del movimiento. Tercero, no se crea en los partes del Estado Mayor, ni en las noticias de la prensa mediatizada y amordazada, ni en los vendepatrias que, disfrazándose de oposicionistas revolucionarios, tratan hipócritamente de exaltarnos mientras confunden al pueblo con noticias de nuestra muerte y desmembramiento el 26 de julio, con el fin de hacer aparecer el suyo como la esperanza del pueblo, tratando de justificar su cobardía diciendo que el 26 de julio se adelantó y tienen hasta el cinismo de proclamar públicamente su pacto con Trujillo. Y cuarto, es falso que haya habido tregua. Es falso que no se haya asesinado a los combatientes. Este mensaje iba con la firma de Fidel Castro desde su cuartel general revolucionario, desde la Sierra Maestra. Durante todo el día 25 de diciembre, los expedicionarios que acampan en la finca de Purial de Vicana lo pasan en el mismo cafetal. Fidel decide no dilatar más la partida hacia la sierra, pues lleva ya más de 9 días en el lugar. Además, de los 15 expedicionarios allí reunidos, cuenta con la incorporación de un grupo de campesinos que han manifestado su disposición de seguir con la guerrilla. Antes de partir, el grupo se acerca a la casa de Mongo Pérez. Fidel entra en el comedor, mientras los demás esperan en el cafetal que está al fondo de la vivienda. A poco rato Fidel los llama. Sobre la mesa hay un papel escrito por el líder que leen todos los expedicionarios y van firmando después cada uno. El texto decía: al iniciar de nuevo la marcha hacia la Sierra Maestra, donde seguiremos luchando hasta vencer o morir, queremos dejar constancia, reconocimiento al compañero Ramón Pérez Montano y a su familia, que nos ayudó a reagrupar al primer contingente de nuestro destacamento, lo abasteció durante 8 días y lo puso en contacto con el movimiento del resto de la isla. La ayuda que hemos recibido de él y de muchos como él en los días más críticos de la revolución es lo que nos alienta a seguir la lucha con más fe que nunca, convencido de que un pueblo como el nuestro merece todos los sacrificios. No sabemos cuántos de nosotros caeremos en la lucha, pero aquí quedan la firma de todos como constancia de infinito agradecimiento. De esta manera Fidel reconoció al campesinado cubano como uno de los elementos fundamentales en la naciente guerrilla revolucionaria.